Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rasta Lope. Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. Radio Zapote. Buenas noches, estamos comenzando este programa Dub Night a través de Radio Zapote al sur de la Ciudad de México. Estamos ubicados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Son las 10 de la noche con 35 minutos y estamos arrancando este programa. Tenemos invitados, después de haber pasado un fin de semana muy intenso, nos encontramos aquí en Radio Zapote. Saludando también aquí a Mr. Bram y a Oso Dub. Buenas noches, aquí les saluda el Moreno. Saludos a toda la pandilla que siempre nos está escuchando en el Dub Night. Pues así como comenta Famer, ya tenemos, después de esta sesión de fin de semana, pues tenemos esta sesión del Dub Night número 182, pues 83, perdón. También llena de invitados, ¿no? En este caso, pues obvio. Y bueno, saludo a Oso. Sí, muy buenas noches a todos, ya estamos listos y contentos de que esta noche pues tenemos una sesión llena de estrenos. Ya desde que llegamos a la estación aquí a Radio Zapote, tocamos algo de materiales 2015, estuvo sonando el nuevo material de Wedding Dub, estuvo sonando el nuevo material de Brain Damage también, ya justamente muy buenos álbumes. Y hoy, esta noche también, pues tenemos algo que nos mandan de allá de Alemania, la productora Guerrilla Producciones. También esta noche estaremos tocando algo de ese calibre. Pues muy buenas noches a todos. Ya recuerden ustedes, ¿no? El Dub Night se transmite por los canales tradicionales. Ya está todo listo para recibir esta noche a los amigos y compañeros de OBF, ¿no? Así es, ya lo dijiste, estrenos esta noche, novedades que se tienen ya prácticamente para este cierre de año 2015. Ya estamos en los últimos programas del Dub Night, pero bueno, 2016 se viene con todo. Y bueno, después de haber vivido, vuelvo a reiterar, un fin de semana bastante intenso, vamos a también a hacer como un recuento, ¿no? Así es, y bueno, dentro de todo en contexto de Dub, tenemos también una cortesía, ¿no? Que tenemos para el Ecological Reggae también. Por ahí vamos a ver una dinámica. Sí, justamente vamos a cerrar el año, 2015, con el Dub Night 184, donde vendrá la producción de Ecológica del Reggae, y tenemos una cortesía para todos ellos. Y algo que estuvimos platicando aquí el crew de Dubnine FM, pues es en la mecánica, ¿no?, de cómo regalar una cortesía. Y bueno, para todo el público que sigue Dubnine FM, pues muchas gracias, ahí está la cortesía. En el transcurso del programa vamos a definirla, la vamos a anunciar. Y bueno, ya que van a estar OBF, que también van a estar en el festival, pues ahí nos ayudarán a mencionarles a todos, ¿no?, cómo se van a ganar, cómo las posibilidades de ganarse una cortesía de Ecológica del Reggae 2015. Y bueno, pues ya vámonos con algo de música en lo que llegan nuestros invitados. Vamos a escuchar algo de lo que nos llegó al box del Dubnine FM. Y hablamos de un material de una productora alemana que se llama Guerrilla Productions. Justamente ya habíamos tenido la oportunidad de tener algún material de ellos. Y ahora vienen con este álbum que se llama Tube Minded Jungle. Y bueno, vamos a escuchar a George Palmer, que es un vocalista. Que ahorita está teniendo mucha boga, así junto con señor Wilson, George Palmer, son de así de las nuevas figuras vocales que están emergiendo ahora en Europa. Vamos a escuchar a Guerrilla Producciones y George Palmer, esta canción que se llama Tribulation, aquí en el Dubnine FM. Tribulation, in a desolation, tribulation. tribulation. In a nation, tribulation. Tribulation. In a nation, tribulation. Seguimos con aquí en el Dub Night, transmitiendo por los canales tradicionales en la Dubcam a través de dubnight.blogspot.com, a través del US Stream y por el FM el 102.4. También nos encontramos en la frecuencia de radiozapote.org. Oye, como lo mencionaste, gratos recuerdos, ¿no? Los vividos en el Dub Experience. Ahí ya, fíjense que hasta hay una nota, ¿no? Una nota de ahí de nuestros compañeros que estuvieron también, parte de todo el de Radio Zapote y de Dub Night, que estuvieron cubriendo, ¿no? Así es, hay un... Se encuentra por ahí un documento visual, el compañero Ángel que subió el día de hoy, si no mal recuerdo. Hay como una breve reseña, ¿no?, de lo que ocurrió este fin de semana, este sábado allá en el Salón Covadonga. Se convocó a esta experiencia DOP y por ahí se habla mucho de este evento, ¿no?, que puede ser el mejor del año o... Todavía a través de las redes sociales tenemos todavía videos, noticias de lo que de lo ocurrido este fin de semana. Sí, no, pues nos hermanamos a todas esas vibras y queremos felicitar a todo el crew que organizó, ¿no?, que se involucró para que todo esto se desarrollara. Y pues sí, ¿no?, todos muy buenos comentarios, bastantes videos, fotos. Y en el mundo, o sea, también hay mucha gente, ahí hay que, yo me atrevo a decirlo, que, o sea, que México estuvo así... Por mucha gente del mundo que de la cultura Sound System, que estamos hermanados, mucha gente estuvo viendo lo que pasó en el Dub Experience. Bueno, producto de las olas de videos, que las olas de videos, de fotos, el reporte fotográfico y todo. Y yo vi ahí a gente atenta y compartiendo, ¿no?, lo que había pasado este fin de semana, ¿no? Incluso hasta UBF por ahí grabó su video, ¿no?, que compartió. Ah, ándale, también. Ustedes que mira, yo también vi a Dub Kazam, que ahí también compartía las vibraciones de aquí, de México, ¿no? Sí, toda una serie de incluso Gary Clark, bueno, no sé. Doggy de Conscious. Doggy Conscious también. Pone en un video que sube Foster Roots, pone UK Style in a México. O sea, comentarios de ese tipo, ¿no? Que estuvimos en los ojos de del mundo. Sí, por ese buen evento y obviamente no se sintió el poder, ¿no?, del subbajo, el poder de estos Sound System, ¿no?, también 5 años de Loma de Pan Mejum y también el espíritu del son, pues ahí bien representado México también ahora en el sonido, ¿no? Así es, algo que nunca se había dado de esta manera, un Dub Arena, bueno, en un lugar cerrado. Yo creo que también eso tuvo que influir para sentir todas estas vibras del bajo. Y bueno, pues 10 scoops ahí en el área sonando a full. Y los artistas pues también sacando lo mejor, ¿no? Yo creo que también se sintieron motivados por el lugar, bueno, por la esencia también de la banda mexicana. Que cada vez pues acrecenta más esta energía del dub. Pues más de 12 años, ¿no? Como comentaba ahí por la banda de Radio Zapote, más de 12 años haciendo dub, pero en este caso, en este evento, pues es una nueva y única experiencia que, como comentas acá mis compañeros, también nos había dado, ¿no? Pues por toda la serie de situaciones, ¿no? Desde el sound system, los artistas, ¿no? El lugar, ¿no? Todos, pues creo que cuidaron bastante todos esos tipos de detalles para que resultara al final de cuentas, como incluso uno de los exponentes lo decía, Dubwise Experience, ¿no? Decía. Y bueno, también una invitación a visitar la página radiozapote.org. Ahí está el fotoreportaje, ¿no?, de nuestros compañeros y Monito Voodoo de Materiales Sonores y Ángel Spa, ¿no? Bueno, y está, entonces hay una invitación para que lo consulten, muy fácil, también una crónica, ¿no?, de cómo se sintieron las vibraciones ese día. A mí en lo particular también disfruté mucho la sesión de este fin de semana, memorable, ¿no?, histórico y muchas cosas, ¿no?, la verdad. Sin embargo, bueno, podemos notar la evolución que ha tenido la escena dub en México durante más de una década, desde el 2002 más o menos, acostumbrados anteriormente a sonorizarse con un equipo PA. Y bueno, este fin de semana pues sí tuvimos la oportunidad de tener algo más cercano a lo que es el formato de UK con Sound System y con grandes artistas. Sí, lo que se buscaba también era las condiciones, ¿no? El espacio, por ejemplo, la duela del lugar, el techo alto y también esas ondas, ¿no? Que es también lo que dieron, lo que da ese ambiente, ¿no? Sí, se no, trabaja pues, sobre la acústica, se diseña, ¿no? Esto del Dub Experience Sound System se piensa en el aficionado, en el fan o en el asistente desde el ámbito de la acústica también, ¿no? Sí, también de los promotores que cuidaron toda esta parte, ¿no? Toda la logística, todo esto. Que bueno, fue un evento que seguirá hablándose, ¿no? Durante todos estos días todavía. Todavía yo creo que mucha gente te trae esa energía, toda esa vibra que se desprendió de ese evento. Bueno, vamos a escuchar una nueva canción. Ahora, mira, vamos a escuchar algo del Wedding Dub. Que, bueno, él tiene un nuevo álbum y ya está sonando. Vamos a escuchar esta canción, se llama Free, Fit Inja y el Wedding Dub. Guan Weedin, play the ting then, brethren, play the ting, brethren. Yeah, yeah, yo. Yes. Yes, yo, Weedin Dub, you there, Inja, me there. Yo. UK to France, formulas we enhance. We just wanna see the people that dance. Yeah, so nah, they don't want you to be free. No, no, they don't want you to be free. No, no, no, they don't want nobody to have no freedom, yo. No, original freedom fighter right here, Inja. Yo, yo, yo. Step out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. See me step out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. Yeah, now they don't want nobody free. That's why they follow everyone and want a CID. They don't want nobody happy, they don't want no one to see the joy of freedom. That's why they always on the street. And they watch while you walk and they listen while you speak. If you say the wrong thing, it's jail time that you seek. If you make a different move, they get suspicious about your feet. They don't want nobody different, yeah. Like a mess with your beliefs. So we step out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. See me step out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. Now everybody's got a tracker, mobile phone or GPS up in your tractor. So if they wanna find you, then it's not and they can have you. Or lock you up forever if they do not like your swagger. Every government will trick ya, every voter is a backer. Or the policies they used to hold you down, a kind of capture. Cause the system works mad, now it's only getting madder. Like a big mouse trap in the globe, they gonna catch up. I'm step out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. Out of me yard with a bag of energy. I'm missing police officers, try follow me. Me no business about them, but them business about me. Cause they don't really want nobody to be free. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Radio Zapote. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Bien, estamos de regreso en este 183 del Dubnight. Continuamos escuchando música fresca y nueva, también nuevos estrenos. Agradecemos a toda la pandilla que nos hace llegar pues toda su música nueva a la redacción del Dubnight. Pues ahí estamos estrenando también un poco de eso, ¿no? Y seguimos con los comentarios del Dub Experience MX, que en su primera edición nos dejó a todos sorprendidos y con una sonrisa en la boca. Entonces ahí hubo talento nacional y hubo talento internacional. Nosotros, la gente se entregó siempre, ¿no? También eso es algo que también vimos, ¿no? O sea, no hubo, la gente estuvo ahí siempre disfrutando al máximo. También la gente llegó temprano. Es algo que también dices, bueno, ¿no? Es, la gente estuvo así siempre entregada, se comportó muy bien, ¿no? Ahora, después vimos sendas actuaciones, ¿no? De mucha gente, ¿no? Por ejemplo, la de Vibronix, también muy buena actuación, la de Black Rose Jungle, ¿no? La de OBF también, ¿no? Todos tuvieron su esencia, sin duda alguna. Bueno, mucha gente también, yo creo que iba por OBF, a mi parecer. Pero, como dices, ¿no? Todo el line-up que hubo esa noche dio lo suyo, dieron, pues ahora sí que su mejor propuesta fue vista por muchos, agradó, fue agradable, y sin duda alguna a mí en lo personal Black Rose Jungle me gustó, ¿no? Vibronix pues quizá me dejó todavía con no sé, yo creo que tocó muchas canciones de las que ha tocado en las últimas presentaciones que ha venido. Sí, y al, por ejemplo, Vibronix, unas primeras canciones que tocó, rolas que son de productores de su generación, ¿no? Como por ejemplo tocó algo de Disciples, ¿no? Escuché algunos tunes, también el de este famoso de Wayne MacArthur, Victory Dance, también sonó, o sea, Steve Vibronix, ¿no? Como que unas primeras canciones así de introducción a lo que es el sonido, el UK dub, como Disciples y después ya con mucho de su producción que toca siempre Vibronix, así de sus tunes que le conocemos mucho. Bueno, pero también estuvo sonando, ¿no? Algo de lo último, ¿no? Que es el retorno de los Vibronix, que es su último álbum, también estuvo sonando en este Dub Experience. Sí, no cabe duda que Vibronics era de los grandes que esperaban, pero sí, yo también he escuchado bastantes comentarios más acerca de Blackbird Jungle y de OBF, ¿no? Pero bueno, también hay que felicitar el talento mexicano, ¿no? Unidub Stereo y Bungaladub Mutei, quienes estuvieron representando por ahí, ¿no? Al dub mexicano. A mí me parece que es un papel así bien importante del, por ejemplo, la gente que comienza el festival, ¿no? Pero ya, por ejemplo, el Vibronics, que lo hayan puesto en una hora, para así como que para calentar, ¿no? Pues así obviamente con él empieza así, ¿no? A calentar a la banda, ¿no? O sea, es algo que pasa, ¿no? Digamos que OBF llegó, pues obviamente ya llevaron a la banda así un momento bien del éxtasis y todo, ¿no? De lo que era y todo, como se comentaba así en las redes sociales. Pero pues obviamente la teoría del Vibronics era, ¿no? Hay de calentar y toda la banda, ¿no? Pues vamos a escuchar algo de los Vibronics, el retorno de los Vibronics. Mira, vamos a poner esta canción. Madu Messenger no pudo venir por, pues obviamente, a veces el destino es así, ¿no? Pero desde aquí le mandamos un abrazo a Madu Messenger por la situación difícil que está pasando, ¿no? En este momento. Así es. Y bueno, van arribando aquí a las cabinas los invitados. Y bueno, quiero mandar un saludo a Daniel, mejor conocido como Zombie, aquí de la ENA. Nos está sintonizando. También a Juan Carlos, que en estos momentos sigue la transmisión como cada 8 días. Y bueno, pues saludando también aquí ya los invitados OBF ya en cabina. En unos momentos vamos a estar platicando con ellos. Entonces, mientras tanto, vámonos con este tune, track. Pues ya que no pudo venir el Madu Messenger, vamos a poner esto, Babylon is Dubbing, del nuevo álbum, ¿no? De los Vibronics. Estamos en el Dubna FM. Claro que sí, regresamos. And they followed another angel saying, Babylon is falling, because she made our nations drink for the wine of rock, her fornication. Babylon is falling, falling, falling. Yes, she's falling, falling, falling down to the ground. Revelation trumpet sound. 'Cause Babylon is falling. System is failing, a tribulation tide it arise. Last falling, falling, falling, falling down to the ground. 'Cause Babylon is falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, Thank you.

check one, yes. Mic check, check one, yes, check, check, check, yeah. Yes, welcome Top Night Radio Zapote, OBF live and direct right now. We're there in Mexico with all the crew, all the family. Love to the one like G, Shanti and Steph. Respect Valentine, Mr. Zebre each and every time, you know. That's how we do it, top things on Radio Zapote. Yes, Dub Night. So we're gonna introduce the first tune for this night, for this selection. It's gonna be my friend, straight out of the Dub Addict crew, Lyon, France. This one a special Dub Platings with a master on the microphone. Man like Lee Scratch Perry, King Perry, you know? So let's see what's going on. Yes, here come. I need scratch so the wages of sin is dead. Oh, dead. What it is of God is eternal. Introduction nice and easy, you know. Oh, dead. Go down dead with your bad breath. Pow, pimps. Pow, pow, pow. From ganja gap. Boom, pimps. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Kalwanja, Rastafari. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. One God, Emperor Rastafari, Emperor Kaspafari, Emperor Jaspafari, Emperor Kaspafari, Yama, Emperor Rastafari, Emperor Rastafari, Yama, in the Emperor Rastafari, Ras don't pimp for life, Al Jani Ras don't pimp for life. Then him cross down pimp for eye. Then him cross out pimp for eye. Boom Egypt pimp. Welcome to the Dub Night Radio Show. Radio Zapote, OBF Daya. Live and direct. Na Mexico City, yes. Dub Addict Anti-Bypass. European pimp. Boom boom. Babylonian. A remix, you know. Straight out of the start. Studio Spain and remixed by Anti-Bypass, Dub Addict. Yes, King Perry on the microphone. Give me Jamaica, give me America, give me Egypt. Proper vibes, rootsman business, you know what I mean? Warming up nice and easy, slowly but surely. Love to the one zebra. Big shot. And death is dead. All right, people, let's move forward to the dope version, you know? Different experimentation. Dope excursion. Nice of the top night station, you know. Radio Zapote live and direct. OBF Day Affection TD G Zebri Steph Valentine, you know, La Otra Session, all the family, all the crew. Respect you. Large of love. Boom! Shot. We control it, you know what I mean? Rootical vibration, sweet sensation, positive vibration on the station, Radio Zapote, you know, dub night. So we do it. Original freedom fighter. So north, south, east and west. Strictly peace and love. How we do it. You know, how we deal with. So here comes the next one. But war itself. Ooh. War and destruction of mankind. World peace we are go for. Watch it. World peace we are go for. Unity we not go get enough for. War and crime depend on the upper. Church and business. World peace and unity. Trust me, we never get enough of peace, unity, freedom and justice. Watch. And in the unity we must apply. You show what the color it brings, a weapon and joy. The mission to unite a man of peace and fight. If you a leap, put out the effort, make it look like you a try. You have a lot of the power, but you just not supply. In the name of war, you claim civilians will die. You bring in sanctions, little kids get deprived. You ask a question, I reply. World peace, we are go for. Unity, we not go get enough for. War and crime, the body of our world peace, we are go for. World peace, we say. From France to England to Switzerland to Mexico. Unity we not go get world peace. Cause we don't deal with war, bombs, tongues, knife. You know, peace. We maintain principle of right. Globally and locally leaders need to decide to focus on peace, then put war aside. Corruption and greed, the reason why them backslide. The love and unity, the whole of them all abide. There's no place to run, stop, hide. We need peace, love, and we need it worldwide. The world peace we are go for. Unity we not go get enough for. War and crime, the body of our world peace we are go for. Unity we not go get enough for. Opportunities we have to go for. World peace we are go for. Unity we not go get enough for. War and crime, the body of our world peace we are go for. Unity we not go get enough for. Opportunities we have to go for. Georgian reggae business. Unity we not go get enough. Warren Grand the upper world peace we are go for. Unity we not go get enough. Opportunities we have to go for world peace we are go for. Unity we not go get enough. Warren Grand the upper world peace we are go for. Unity we not go get. So I hope you get the message, peace, love and unity, you know. Welcome to Big Bad Sound System. So the next one. I'm here say Rico, big of myself, G. Man like Gappy Ranks. I'm here say yo, Shantini, Robin. Dub Fever, Studio One Style, ID. Special dedication to all the family, yo, on the OBF family. And your prank, Sammy, I say, kick it off like a ball when I stall. OBF! Want to some sound by them deaf? OBF! The center, the right, the left. Mad. OBF, I beg you, put this stage of one. Take out your dub, play to play the studio. Studio One Business. Live and direct, Radio Zapote, Dub Night, the Mexico City, boom shot. The foundation. Listen to the dub, this education. Turntable, the dub, a play pan. OBF, you are the champion. You are the champion, so rise up, bam, bam, bam. Rest in peace, you are drum pan. OBF, you are legend. Yeah, you are sky top and top, yeah. Champion, sound pan, the black, yeah. From a side, man like Gappy Ranks. Studio One Classic. If I beg you put this step you want, take out your the plate, you are the champion. Big up from Sunday to Sunday. Dub Night Station, Radio Zapote. Real champion, you know. Talk of the town. Big sound from Sunday to Sunday. OBF playing music from Sunday to Sunday. We day in Mexico City. Nice in of the scene. Jump at the drums and the saxophone, yeah, we love it. I said, oh, yes, we the kings and queens. Yes, you know, people, from classic to classic, here comes the next one, the original prince of reggae music, man like D. Brown. This one called The Bubbling Fountain. Yes, now here comes. Straight. D. Brown, we say. Love, yeah, yes. Love, yeah. Love, yeah, yes. You got to love, yeah. Love, yeah, yes. Love, yeah. Boast not yourself, mankind. Johnny's Brown selection, you know. You got to know. Radio Zapote, Dub Night, you know. So here come the DJ style, man like Ranking Joe. Boom shot. Love to all the Melt 6 Mexican crew. Give thanks and praise that to Jai Chinwale, and but I'm gonna follow you, but I'm gonna tell you say, say your beta, long ja anulipa, say your iti mandai, long ja anulipa, say your iti mandai, la di da uli di ba di ba ba ba ba la uta, ka la di on yo komo ba, in la so me se ka ja ja ga I dai omo ba, in la la di re da di la so yo komo ba. Senor long ja anulipa, senor iti mandai. Long ja iti nwali, ain't no bad or big no funny. Bring it down to faith and do ja, but I bring them with them down, but I bring go stop the whole thing. But I did that one more verse, it's time now, say no bad or get to stop, but you go make it in the chat. Long ja anulipa, senor iti mandai. Long ja, black people. Original DJ style from the man Ranking Joe, you know? In a time of trouble, Jah shall guide them. Say the wheel, guide them. I say the long sila siya. Bang little ling, some bang long bang. Say the long sila siya. Bang little ling, little ling. Bang bang little ling, little ling. Little ling, bang bang long bang. Come on, guide you the long sila siya. Long Jah. Fools are sitting there, they are no God. But all fools are corrupted out there in their heart. And now we're to the ground on this. So we say, you know, don't see that, see that. Yes, people, live and direct, Radio Zapote. So here comes the next one. Original dancehall godfather, man like Johnny Osborne himself. Here is one. Them a beat all petty rubber. Oh yo yo yo, chain grabber. The people them a beat all petty rubber. Oh yo yo yo, let me tell you a story, a true true thing where I go on. Why grabber chain run down the lane, slip and slide, fall down in a the rain. Chain grabber, the people them a beat all petty rubber. Chain grabber, the people them a. live and direct on Radio Zapote, Mexico City. We're there with the family, so here come the version excursion. Chain grabber, you know? Here come. Nicing up the radio station, you know? Pull up selector, pull up selector, pull it up now. Jack up selector, jack it up now. Boom! Pull up selector, pull it up now. Tell him Shanti. Jack up selector, jack it up now. Right. You waffy pull it up, I pull it up. Boom! You waffy jack it up, jack it up. Jack it up, jack it up. You waffy pull it up, pull it up. Pull it up, pull it up. You waffy jack it up, jack it up. Jack it up, yeah. Music so nice, you got to play it twice. Music so nice, you got to play it twice. OPS, shine, we come feel nice of the session. Listen this talent, this kick good vibration. When we come and dance, at this America. Listen OPF, we are the ambassador. True. Say pull up selector, pull it up now. Jack up selector, jack it up now. Pull up selector, pull it up now. Jack up selector, jack it up now. Pull it up, I pull it up. Boom! I jack it up, I jack it up. I pull it up, I pull it up. You want to jack it up, jack it up. Yeah, OPF sound. We comfy nice of the session. Boom! Boy, OPF sound. We comfy nice of the day. Each and every time. OPF sound. We comfy nice of the session. Hey, OPF sound. We come finish up the day. Yes, we're there up on the station. Dub night with Shanti, you know. Family things, OBF day. So here come the next one. Special vacation for all the, you know, Shanti fans. Hear this one. This one called Education. Dub plate mix. This one on the Bingy, Naya Bingy mix. Original roots red, straight out of France. Education is the key in our community, you know? Dub wise without any compromise. Bingy mix. Bingy mix. You you know, vibration, improvisation. I saw you do it, OBF Shanti. Daya in the studio, Radio Zapote, you know, live and direct for the family. So here comes the next one. This one, a brand new things, straight out of Paris. Now hear this one. Like That Records, Fab or the family, large up. Martin Campbell, Wicked Rule, remix, you know, exclusive. Why do the wicked ones rule? Big tune! Special invocation to all the dubheads, you know? Wicked Rule remix straight out of the Like That Record Studio, Paris, France. Costa Rican massive, each and every time, respect, you know, all the listeners. You know, Like That Records, brand new, and this one is good for you, for the Mexican family, Costa Rican family, Argentinian, Chile, Peru, Brazil, you know, love you. Why do the wicked ones rule, you know? So here comes the next one. Brand new things once again. Special request to the family, straight out of France and Leeds. Combination, man like wedding dub and aeration. Step up, Mark Aeration on the vocal. Now hear this one for all the sound system crew. Is what me really love. Selectors, operators, box builders, you know, all the song crew. Is what me really love. Hear this one. Wedding dub, large umbrella. Song. You see, sound system is a real inspirational thing, an art thing, you know. Song. For no sound system, you have to be in sound system. Song. It's a DNA thing. Special saludos to Yelitza, yes. Respect from the OBF crew. Boom shot. Sounds are fundamental. Sound. Foundation thing. Sound system. Thing. special combination with Ink Dub and Mark Irish on the vocal. Sound system. Mix with Ink Dub Mark Irish, Raw Dub. Turn up the volume. Love to all the listeners. Compression to the driver. Horn section. Sound system to fill up right at this time. See you. Sound system. Sound system. Sound system. Sound. All the sound system family. And meditation. It comes from creation. It comes from creation. Give me sweet meditation. Sweet meditation. Sweet inspiration. Sweet inspiration. A sweet meditation. A sweet meditation. Straight from creation. System. Soul. System. Soul. Yeah, you know, sound system. Brand new album. For my friend Wedding Dub. So don't forget, album is released now. Big tune. Love it like that. Start from creation. Meal and hammer. Screws and screwdriver. Yes, it was a special vacation for all the sound man, all the sound crew, you know? From the north, south, east and west. Sound system is the best. Yes. So here comes the next one. For my friend out of Bristol City. And this gold straight out of the Two Kings label. Now hear this one. Henry and Luis. Just like Daniel in the lion's den. Now get ready. In the depth of despair, who'll be my friend? Heavyweight style. Faith is the comfort on which I man will depend. Truth is the shield that I bear. In the lion's den. Ah. In the lion's den. Locking I man's way. you have no fear. For my light and protection, he chimes from above, and I doubt them disappear. Up tempo, straight out of Henry and Louis, Bristol City, you know. Love to the Bristol family. In the lion's den. We live and direct on Radio Zapote, Dub Night, Mexico City, OBF and the family, Zebrella Otra Session, G Shanti, Steph, you know, all the Dub Night family, respect. Material things shall surely fade away, but the one who lives with love and wisdom in his heart shall keep him wicked at a bay in the lion's den. Yes, people, so the next one is special vacation for all the herbs man, you know, herbs man, herbs girl, you know, no matter how you call it, just smoke it. Special vacation to Shanti and G, original bad boy smoker, you know, right? Tell you so, tell you so, oh yes, herb I desire, herb man, Sugar Booger Minot. Give them some praise. Herb International, you know? Oh, yes. Herb I desire, herb man, hustle. Bright and early in the morning. Herb I desire, herb man, hustle. Up but where the cops are waiting. I man know it's my neck, I'm risking. But you see, it's my daily living. Twos and fives and tens. And when you smoke it, your feet come back again. Smoke sense in mania and you smoke lamb's bread. You smoke it and then you have to bring your brain. Everybody is a herb man, hustle. Bright and early in the morning. Everybody is a herb man, hustle. Out front with the cops are waiting. Late in the midnight raining. You can hear the DJ singing. Strictly, strictly Sensimania. I'm smoking. And some man say he's joking. But when you see him start fighting, and then the crowd start realizing, why are two tables stopping? Herbs man, herb man, hustle. Herbs man, hustle. Bright and early in the morning. Herbs man, herb man, hustle. Although the cops are waiting. Dog Night Station, you know. I'm gonna make my day. Live and direct from Mexico. Alright. Tell me so. All right. All the ganja man, all the ganja family. Yes, people, let's move forward to a different things. You know, original Twinkle Brothers. More fire upon the radio station. Radio Zapote Dub Night, you know. Never get burned. The Twinkle Brothers. Why? Ready anytime, you know. Love to Zebre. That's how we do it. Musical journey. People, original classic, you know, love this one, Twinkle Brothers. So the next one, special combination, OBF and the man like Itist. This one was built at Dubquake Festival, done in the laboratory, you know. Love to the Dubquake family. BF combination, dub plate mix, you know, dub plate things. Live and direct, Radio Zapote, Dub Night Station. We're in a musical excursion. Mexico City, you know. You know, so here come the part two, quick part two. Love to my brother Itist. Love to the Dub Brothers family. Love to Control Towers Record and the original Dub Machinist. Business. Dubquake business, you know? This one a special Livication for all the Dub Experience, Massive and crew, you know. Livication to the Blackboard Jungle family and Vibronix, yeah. So here come Vibronix, this one called Humble Dub, you know. Yeah, this one. This one are exclusive. You better be ready for this one. Dub Experience, you know. To the man Vibronix and all the Scoops label. All the Lester family. Madu Parvez and the one Echo Ranks. Vibronics family, you know, real family. Sharp drums, spiritual sounds of the Vibronics, you know? Spiritual upliftment, dope meditation, you know? Yes, people, let's move forward. The next one, a special levitation from my brother Shanti D. Yeah, this one from the King Perry. Ready, ready. You know what? We're gonna pull up this one from the TOP, you know? Black Ark Studio. Shanti, I hear it. OBF, live and direct, Radio Zapote, Top Night Station in Mexico City, you know? Radio Zapote gonna get from fire. Love to each and everyone. Day up on the station, you know. Rastaman, no catch up a baby shot. A true Rastaman, do not gamble. A true Rastaman, do not play a card pack. A true Rastaman, always humble. Obidaya, Obidaya. Jaja sent us here to catch on fire. So here come a different mix, you know, Vampire. Lord have his mercy. This one a dangerous remix. Special invitation for all the dope massive. Yes. Jeez. Section. Vibration, musical excursion on the Dub Night Station. So here comes the next one. Next one straight out of Scotland, Glasgow, the Mungo Zaifa, you know, and the man like Whitey. This one will be soon released, you know. Great sounds called Original Don Dada, no ice cream. Whitey, you know, alongside Johnny Osborne. No ice cream, love, we say. What we say? I don't want no ice cream sound, it is too soft for me. We don't want no, we don't want no, we don't want no ice cream sound, that is too soft for me. So where we I'll get you the people. We don't want no water dog thing, we don't want no water dog thing. Water dog thing, we don't want no water dog thing. Water dog. No water dog things. Dog thing. Water dog thing, we don't want no water dog thing. Real reggae music which is undiluted. Champion sound and it is undisputed. Real authentic roots rock music. A damn style and we keep the massive moving. All kind of people come a dance all session. Face can cap them foot and listen to the champion. Selector him a fling down bad selection. Them style make you dance all rap. That's why me no wanna water down thing. Me no wanna water down thing. Me no wanna water down. Mungo Zaifi. Love to the Glasgow family. And water pumping. Radio support. Go and dance and listen proper something. White to the tea with the lyrics keep bubbling. My song with the deepest struggling. When you see the lion in my sleep, don't trouble him. Don't trouble him, never you troubling. Them selection, they're so puzzling. In a sound clash, them white struggling. Them struggling, them struggling, them struggling. We don't want no water down, gang. We don't want no water down, gang. Water down, gang. We don't want no water down. We don't deal with water down, gang. We don't want no water down, gang. Man, I play the real something. But my song will in the atmosphere, and my song will in the vibes. Whether we spinning the double, whether we spinning the 45. From the people see the champion sound it arrive. People them start to flock and start rock side to side. Whitey, champion, you large, respect you, you know. Just start, and tell a little jump and sound over there, so feel like off. We don't want no water down thing, no give me no water down thing. We don't strictly like good vibration. We don't deal with water down. God give me but water down thing, this one on no water down. Sweet reggae music, you know. Thing, we don't like no water down thing. Real reggae music which is undiluted. Champion sound and that is undisputed. So this one will come soon, you know, release. So the next one, special invocation for all the roots and culture people. You know, man like Barry Brown. It's a good Dread Manifestation. Yes, Valentin? Dread. Brown selection. We keep it dread. Love to my brother Shanti D, you know. Yes, people, same rhythm, but new generation singer. Man like Masika, you know? Yeah. New generation, straight out a jump. Yes, yes, yes, it's a good pass. It's a good pass. Yes, yes, yes. Hold on, me never afraid and me bought these suit. Me salt on me waist and me khaki suit. Born Babylon in a dissert, me shoot. Me do song for the talk so them want dispute. Want dispute, them a say fi ban dispute. Me buy myself bring them strongest group. And them troop, jab wipe your plan them soup. Fi money and jewelry and brand them stoop. Me gun bust loud and me gal them shoot. Real bad boy in a problem dude. Me nobody in a song in a boot. If them diss me a gov in a shoot. Pow, pow, pow. Oh no, no. It's a Dread, you know? No. Dread on the radio Zapote, Dub Night Station. Well on, from them this man I call them straight. But they just a jump so all them shake. Them the one share the food, me this on them plate. Call them eight, we see you start live great. My friend them a drop out, me heart it break. Any man kill them make a start mistake. Gun dip and repeat like a bad mixtape. And the bullet in a feet come me on them straight. From them born them fake, so me call them snake. Snake in the grass, me a want them straight. Brawling in the morning, I call them late. A shark and tape on the all and drip. Yeah, it a go jet. Your this and your dead a lot deep on your head. Yeah. So this one special vacation for the Italian people, you know. Man like Yami Bolo, unemployment record, ja people. Hear this one. Kill the people, there's no need to hate the people. Yami Bolo. There's no need to hurt ja people. Big man. No need to study no people. We sick and tired of the drive-by shooting. In the inner city, crime rate keep rising. Lots of men that live to get the youth keep starving. Way up in the ghetto, little children. There's no need to hate the people. There's Yami Bolo Mise, unemployment record. Love to the Italian massive. Italian. Yami Bolo, the original, you know. Temporary name in a different style. Cause you know, unemployment record is well versatile. You know, from the Radio Zapote, Mexico City, yeah. So the next one, straight out of Lyon, you know, yeah, yeah, this one, Ran Kingston. Love to my brother Khalil, Leon. Vibes. People love to the Lyon family, France. So here come the ranking dub, highly seen, you know, dub wise, without any compromise. Radio Zapote, so we do it in a Mexico City. Trees dance in the wind. vibration upon the station. So let's move forward. We're gonna play a couple of tunes, then come an interview, you know? Next one, special request to the man like Gilady, straight out of Geneva City, yes? Addis Record. This one called the Addis Conference. Love Addis Record, you know? Gilady. Addis Pablo on the melodica, Gilady on the rhythm. Love it like this, you know? Vibration, sweet sensation, Addis Conference, Geneva roots and culture. Vibration on the radio Zapote Dub Night Station. Addis Rhythm Section. Yeah. Geneva family each and every time, you know, roots and culture business, straight out of the corner 25. To the next one, Black Lion meets Mark Irish and Stepper. This one called The Lion, you know, for all the lion and lioness there. Year 3000 style. 3000 years style business. Straight from Black Lion. You know, Raw Dub, Black Lion, Mark Iration. It'll be Y Dub Wise. Liar. Lion. So you come to part two. Year 2000. Cheetos and your style. Street from Black Lion. I hear the chapter 2, different mix. Raw Dub, heavyweight section. Yes, let's move forward. To a spiritual dub experiment. Straight out of the Bean Studio, you know? Two Kings, Henry Louis, Midspoon Red, remixed by Pinch. Experience. Love like a diamond. The heartbeat of the African people. The heartbeat of the people. The heartbeat of the African people. Love like a diamond. Pure and clean. Tougher than tough. Rich behind measures. Cut with the straight line of truth. Love like sunshine. Warm and nice skin. Feeding life, bringing light. Falling in partial on each and every one. Love like an ocean. Deep behind measures. Moving, always moving and keep on moving. feeding life, bringing life. Falling in partial on each and every one. Pinch experience. Love like an old Bristol business. Deep behind measures. Love to the Dopcasm family. Gorgon sound. Always Bang sound. Keep on moving. Changing moods and dangerous. All right, people. Ouais, les enfants. Allez, estamos de regreso aquí en el Dub Night. Ellos ahí. Bueno, muchas gracias. Todo este principio de música estuvo a cargo de Love Behave, Sound System, Rico y Memo. Ya están aquí en la casa, también está aquí Sebre esta noche, toda la familia, también está el Shanti D. Y bueno, muy contentos de estar esta noche aquí con ellos compartiendo, de que también haya, pues aquí el Rico secuestrado los controles de la Radio Zapote y esta noche nos haya regalado esta selección. Y bueno, dar las buenas noches también aquí a Sebre, que está de invitado. Muy buenas noches. Buenas noches, Zapote, otra vez. Gracias por invitarnos. Y bueno, chido la sesión que se acaba de mandar el Rico de UBF. Ahí está, estamos con Guillaume también, Guillaume de UBF Sound System. Y está Shontidi, que está por ahí, no sé dónde, pero está cerca. Bueno, también queremos darle las gracias a Rico. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Te dis merci et bonne nuit. Gracias. Il faut écoliser. Y también le damos las buenas noches a Memo, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. La segunda vez en México, aquí en América, ¿no? Sí. You know, yo entiendo un poco español, pero yo aprendo. So, sí, es la segunda vez for OBF en México. Pues ahí lo entendieron, ¿no? La segunda vez. ¿Cómo no? Estamos muy contentos de que esta noche estén aquí, que hayas agarrado los controles, que estés, nos hayas regalado todo este tiempo que de selección. Un honor estar aquí con ustedes. Sebre, Memo, muchas gracias. O sea, no hay palabras para decir que estamos así muy contentos, ¿no? ¿Te has compris? No. No, que estoy super content que vous soyez là, que t'aies fait la session de live mix, enfin DJ mix, là, et qu'il n'y a pas de paroles de mots assez forts pour vous remercier. Muchas gracias. Muchas gracias. En México, la vibra es mucho especial. Sí. People have such a good vibration, you know? La gente de México got a positive vibra, see? Mm-hmm. And we feel it. Then we give it back to them. That's why it's good. And we love it. Pues no hay que traducir, ¿no? O sea, dice que la vibra está muy buena en México y que recibe tanta buena vibra que hay que dar lo mismo, ¿no? Otra vibra buena a la gente. Así que se sienten muy a gusto acá en México otra vez. Que el intercambio está muy bueno entre la gente que recibe y lo que ellos quieren dar, ¿no? En la música. Y bueno, precisamente está en boca de muchos el estar hablando de este fin de semana bastante intenso, y queremos preguntarle o preguntarles cómo se sienten, cómo vivieron, qué sintieron de esta experiencia DOP de este sábado. Il vous demande qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez ressenti la date de samedi, comment vous avez perçu ça, la vibe, les gens, etc. We feel like at home, you know, like in Europe, same vibes, heavy sound, crowd full packed, energy, was wicked, man. Yeah, cause. The last time we came, 2 years ago, we play here in Mexico with all the family, with Amran and all the crew, Omani Palmeum, Jacoban and things. The vibe was wicked. But in 2 years, it's another level now. Mexico is now ready for, you know, serious top session, because they got serious potential and a serious scene. Bueno, Guillaume dijo que la sesión del sábado le gustó mucho, que era como una sesión para él, igual cosas, hago una paréntesis ahí, como que lo que nos dijo Vibronix y Blackboard Dragon, como una sesión en Europa, en realidad, lo mismo que en Europa, en cuestión del audio, la producción, la cantidad de gente, la gente así bailando todo el tiempo, y que le gustó mucho, ¿no? Y ¿qué es que te dije ya? Ah, sí. Y Rico dijo que cuando, o sea, que él ve la diferencia de cuando vino en 2013, cuando estamos a dos años del 2013, él ve la diferencia de la cantidad de gente, las ganas que tienen, la producción musical también, el nacional, que para él ya tiene otro nivel. Así que para él es positivo en ese sentido, ¿no? O sea, que es una sesión más elevada, más fuerte, con más público, y que sí, la gente está más, todavía más con más cultura musical, o sea, si puede decir así, más, ya he escuchado más cosas en dos años para apreciar su tipo de música, ¿no? Así que están a gusto los dos. Y estamos ante unos de los sound systems, ¿no?, más representativos de la escena mundial. Y bueno, además de felicitarlos, ¿no?, por el trabajo que realizan ellos, que han realizado en los últimos años, que los han llevado a este momento, ¿no? ¿Qué pueden decirle, por ejemplo, a la escena aquí en México, Behave, que digamos que nos pueda ayudar, ¿no?, a seguir creciendo, ¿no? Como él dice, pues hemos estado creciendo en estos dos últimos años de que ellos visitaron. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Ok, donc il dit que vous êtes un des sound systems les plus connus d'Europe et du monde. Et vu que tu as vu la différence en deux ans du changement au niveau production, au niveau, niveau public, etc., quelles recommandations vous auriez pour le public, pour les gens qui produisent de la musique, pour musiciens ici pour les sound systems, pour que ce soit encore plus, enfin, que ce soit meilleur, en fait. You know, the crowd and the massive, now they are ready. They know about the reggae, the dub culture. They know about the sound system culture, because you have now lots of sound system here in Mexico. The next things, I think, it could be nice to make the scene grow. It's gonna be the music production, to export the Mexican music production in Europe, you know? I think it's the next step. Sí, dice que el próximo paso para él sería como que ya hay sound system acá en México, suena música dub fuerte, hay producciones buenas, que sería producir más música y exportar esa música mexicana hacia Europa, ¿no? Que no sea en el mismo sentido siempre, pero que haya intercambio, ¿no? Digamos, eso sería, él lo ve como el próximo paso, digamos. Y lo vimos también el viernes cuando organizaron una clínica, también que me pudieras hablar de eso, un balance de la clínica del viernes, estar el OPA, Vibronix, Rock Block Jungle ahí con los productores mexicanos, ¿qué me dicen de esa experiencia? ¿Cómo vos avez perçu el workshop, la clínica du vendredi? You know, we don't do a lot of workshop like that, so it's always a pleasure to do that. You know, people sometimes don't realize what's going on behind the scene in the studio, you know? They don't know how we do it with the mixer effect, how we build the rhythm. So it's always good to show the people how you work, and it's always good to share the teaching with people, you know? That's why some people came and they touched the mixing desk and dubbed some OBF rhythms straight on the board. It was nice, man. So yeah, it was. Sí, dice que estuvo muy, muy bueno el intercambio, porque no suelen hacer ese tipo de taller a menudo, digamos, y que compartir con unos rhythms de OBF a la consola. Así también dijo que hay mucha gente que no ve la parte de producción musical que está atrás, o sea, tocar una rola atrás de esa rola hay un trabajo de mezcla, de composición, etcétera, y la gente como no siempre ve ese, no escucha, o sea, no realiza el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces para él estuvo bueno como compartir ese trabajo y esa forma de ver cómo se manipulan los sonidos a la consola con los efectos y todo, ¿no? Así que para él sí le gustó mucho compartir esa vibra, ¿no? Y poder dar un rhythm de OBF a la consola en multipista, en multitrack, y que la gente lo toque ahí experimentando los sonidos, ¿no? That's great. También una pregunta también para Guillermo, que es el operador del OBA Sound System. Y me gustaría preguntarle acerca de los preamps, por ejemplo. Para alguien que va empezando en el Sound System, que nos diga, que nos recomiende un preamp. ¿Qué preamp escoger para cuando uno va empezando, por ejemplo, y está interesado en esta cuestión de los preamps? Avec quel préamp commencer, si tu commences à son système, avec quel genre de matos commencer au niveau préamp, etc. Hard question. You should start from the beginning. Build two boxes, maybe like a three-way preamp, the easiest one. Just tops, mids, and bass. And try. Just try. Burn some speakers. which one? It's hard to say. It's okay. It depends the person, how you feel it. Sí, dice que en realidad para empezando es empezar desde cero, es decir, empezar con dos cubes y construir más y más y más. Comprar un preamp tres vías, agudos, medio, bajos, nada más. Y quemar buffers, o sea, quemar parlantes. Y así te das cuenta, así aprendes. Y en realidad que no hay una marca específica, ¿no? Pero que la sí, que tres vías, dos cubes, y así aprendes poco a poco, bueno, que lo que fue su camino de ellos, ¿no? De OBF, de un sound system que creció poco a poco. Empezaron con, o sea, eso lo agrego yo, pero empezaron con dos cubes, cuatro, ocho, y ya, o sea, fue creciendo y cambiaron de preamp, cambiaron de equipos, etcétera, pero empezaron con dos y quemaron, como él dice, quemaron speakers antes de darse cuenta de lo que era la buena marca, tanto de preamp como de speakers, etcétera, ¿no? Así que no hay como un camino definido, ¿no? O sea, una marca ideal, ¿no? Pero hay que hacerlo probando, ¿no? Visitarán México, ¿no? De Cebrito. Todavía queda un largo camino para OBF, ¿no? Visitarán México en el futuro, más ciudades o México, ¿no? Sí, a ver a Shanti D, que también ya se incorporó a la mesa del Dub 9 FM. Muy buenas noches. Hi everybody. Shanti D. Visitarán México, otras ciudades en el futuro, ¿no? OBA. Sí, sí. Est-ce que tu te souviens des... Sinon, je le dis. Si, ben, à ira. Tu peux me dire la question. La question, c'est quelle ville vous allez voir. Enfin, c'est pas une question. Vous allez être encore un mois au Mexique, enfin, trois semaines au Mexique. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Aguascalientes. Aguascalientes. Guadalajara. Playa Paraíso. Si, si, si. Et Mexico. Mexico City, once again. Es más. Hay más. Hay más, miren, no. Hay más, el 12, el sábado 12 en Aguascalientes, perdón, donde va a ser una sesión un poco especial porque se va a tocar en la calle, en el espacio público. Luego nos vamos a ir a tocar, o sea, tocamos en la calle primero y luego tocamos en un bar que se llama el Jambac. Eso es el 12, el 18 en Playa Paraíso, todos invitados con Bass Revelation, Spiritual Sound, Omani, lo que escuché también, que va a brindar dos cups, quién sabe. Y luego el 27 en Guadalajara, en la Casa Reggae, y para acabar, la última fecha va a ser en el DF, en Bajo Circuito, el 30 de diciembre. Ahí con Bass Revelation también, cuatro scoops. OBF, va a haber un mix Mungalo Dub con Cebre. Va a estar Bass Revelation también tocando. ¿Y quién más? Abyssinian Hi-Fi Utical Session. Y pues esa sesión va a estar buena también. Ahí estamos. Sí, pues en realidad sí todavía les faltan varios días aquí en México DF, ¿no? Pues sí. se van el primero, en realidad. Se van el primero al mediodía. Ellos dos, o sea, Shanti y Guillaume, se van el primero al mediodía. No sé en qué estado, pero se van el primero. Y Rico, por ahí, se queda dos semanas más. Pero se va a Jamaica del 2, creo, al 18. Se va a Jamaica para grabar con unos músicos de allá, unos cantantes. Y su vuelo de regreso hasta Ginebra es el 18. Así que él está todavía para un tiempo más. Qué interesante. Y como buen ya mexicano, peruano, francés, los llevaste a las luchas. Fueron a las luchas hace rato, ¿no? Pues Italia a la lucha libre. Sí, sí. Shanti, tell them. Tell them. Yeah. Explain them. A ver, dinos. ¿Qué te pareció la lucha libre mexicana? Que es que toda una pose. It's great. Nice vibe. So Shanti want to... ¿Surrealista es surrealista o es un espectáculo que es...? It's like theater. It's not really fighting, it's just, it's funny. no es una, lo vio como no una pelea real, como algo de teatro, ¿no? De actuación, donde la gente sí, o sea, sería falsas cachetadas, no sé qué. Sometimes people get hurt. Sí, sí, a veces la gente se hace daño, pero como que sí lo vio más como algo de teatro, ¿no? De circo, se puede decir también, ¿no? Que usted viene de la escena punk, dicen Shanti D, nos dijo Mran. Que tú vienes de la escena punk, a la base. Me, not exactly, but my partner before Junior Kwan, he was really famous because he was playing in a band, punk band, which was like leading band in during the 80s for the youth. Was like 80s in France, it was punk music, no hip hop, not, it was not yet there. So yeah, I play in many squad and things because I was playing with him, and I play in many concerts, like punk concert, and we were the only dub band between like maybe 5 or 6 punk bands. So yeah, experience. A ver, Sebrito, échale. Dice que antes de Junior Kony, su primer compadre musical, sí era alguien bien conocido en Francia, que sí estaba en el medio punk, de casas ocupas, movimientos así sociales, y que sí, a través de ese personaje, que la Junior Kony, from the Berrurier Noir, the band Berrurier Noir, Ludwig von 88. Sí, sí, que... Ese amigo se llama Junior Kony, que era una banda francesa muy conocida que se llama Los Berrurier Noirs, que era una banda de squat muy politizada, muy activista, digamos, al nivel de casas ocupas, a un nivel social y todo, antifacho, antiderecha, anti todo, o sea, así. Y bueno, a través de Junior Kony sí estuvo implicado en esa escena, digamos, de punk y todo, ¿no? Y que en los años 80, en Francia, todavía no había hip hop, apenas, y la escena punk era como el movimiento como activista político también, ¿no? Un poco así fue. Disculpa si meto este tema, pero hace no mucho hubo unos atentados en París, digamos. Y, por ejemplo, ¿cuál tendría que ser la postura de un sound system ante estos actos, ¿no? Ante el terrorismo, cuando afectan la población, la sociedad civil, los ciudadanos. Yo me pregunto, después de los atentados de París, ¿cuál debería ser la... C'est une question un peu chelou. Quelle devrait être la posture d'un sound system par rapport à ce qui s'est passé? You know, it's such a shocking things that is quite hard to explain which position adapt in front of this, you know what I mean? I'm gonna say it in French, then I'm gonna traduce it. Yeah. C'est tellement quelque chose de choquant ce qui s'est passé que c'est une position très dure à prendre face à c'est mondial face à cet attentat et à ces attentats qui se passent. Du coup, nous dans nos sessions, on a toujours été du côté bien sûr plutôt peace and love que du côté promotion de la violence. Du coup, on va garder le même notre même ligne directrice. Elle a pas changé avant et après, en fait. On a toujours été anti-violence, mais c'est juste que cette chose, elle a été tellement choquante que c'est assez dur à prendre parti. Bueno, dice que es un poco difícil tomar un partido, digamos, una dirección muy definida, porque son unos actos que chocó, que él lo chocó bastante, y creo a toda la población francesa, y que igual, a pesar de eso, igual ellos tienen, en el mensaje de su música, tienen un mensaje político también, que no es político en el primer sentido, digamos, pero digamos un poco antisistema. Hay paréntesis mía, pero también por el donde tocan ellos en Ginebra, el Zoo, que es un lugar que es como una casa ocupada, ¿no? Que es un lugar donde hay una actividad social, musical independiente muy fuerte. Entonces para él sí le parece difícil como decir vamos a hacer así o asá, ¿no? Pero intentan ellos seguir con la música y seguir con el mensaje que ya tenían antes, ¿no? Sí, también Shanti quería intervenir. I would like to say just as like we were talking about punk culture and things like that, anarchists, and it's we don't deal with religion and things like that because it's like you see le to say oui, just il faut changer de type là, tu vois, anglais, français. Ah? Ouais. Non, pour moi. Ah oui. comment dire? Non, que juste la religion, quoi, ça amène de. Ouais. Ça, voilà, quoi, c'est le début des mauvaises. Enfin. Si, bueno, enfin, moi, que je suis pas du tout branché par la religion, quelle que soit la religion, que ce soit toutes les religions, et que, voilà, moi, je bossais avec beaucoup dans ce milieu anarchiste et que bon bah c'est pas du tout pas du tout ta tasse de tech, voilà. Bueno, dice que él viniendo de un mundo, o sea, de una escena punk y todo, para él no le gusta estar en cosas políticas y mucho menos de religión, ¿no? Como que para él la religión es como el inicio de muchos problemas, o sea, son temas que van de par con muchos problemas y sí, como que no le gusta estar implicado en temas de religión, ¿no? No, muchas gracias también por contestar esas preguntas que sí, bueno, ante lo acontecido, pues también decirlo, ¿no? Que bueno, yo lo que pienso es que también el Sound System, ¿no? También siempre debe convocar a la unidad, ¿no? A la paz, al amor, sí, sí. ¿No? Eso. Y encima no son temas simples, tampoco son temas sí. De geopolítica muy, muy, muy complicados, en realidad, ¿sabes? Hay que conocer, no sé, o sea, de geopolítica, ¿sabes? Eso es mi punto de vista, pero de historia un poco, para empezar, y de geopolítica, y analizar la historia día a día para ver por qué sucedió eso, porque tiene una razón, no viene de cualquier... No son los locos así nomás, o sea, hay un porqué del cómo, ¿me entiendes? O sea, eso es mi punto de vista. Entonces, ¿qué, Fameros? ¿Nos vamos a música o qué? Pues vamos a seguir deleitando el oído aquí a través de la selección. Yo no vamos con música, regresamos. Estamos totalmente de las transmitiendo por de la Ciudad de México. Vamos a un hermoso. Ocean 11. You guys, that's enough. You've had your fun, but ramping time just done. Play time is over. Finito. Let a Y to the T again. Let me tell them, yo, go over there, sir. That's right. And yo, go one side. Don't move. Give me the weird there, man. Yo, give the DJ a run. When you ready now? All right, good. Let them know I'm going in. Yes, I'm going in. Me style them genuine and full of discipline. Me a pitch pan the rhythm with professionalism. And anything we talk, I feel have a meaning. Tell us that we're going in. Yes, we're going in. Give them the knowledge and the overstanding. Give me liquor with them if they do me damn thing. The whole world friend no said I am not ramping. Yo, white in the English geezer. I'm the lyrical crowd pleaser. Stamp my passport and my visa. Watch how me fly and left the freezer. Jump from UK to Jamaica. Jamaica to Geneva. Every dance and every diva. Them a tune in them receiver. And all of the people in ya who a truth and rise believer. Me hand a miss a diva. Spitting fireballs like these ya. Who for heart not clean them better. Take with themself and leave ya. Cause this one make you drop and catch a seizure. When time we going in. Yes we going in. Anything we chat got the people bubbling. Big tune a shot. Caffeine a the juggling. We ready and willing. official down the whole thing. Let them know we going in. Yes, we going in. Why to the team, me have a lyrics engine. Full steam ahead, we a give them everything. I mean, I have no time for no idiot thing. Son of a da, watch me size and the color of me skin. Listen to the vibes and the current me a bring. Me a forward from foreign, don't underrate me thing. Just give me the fire phone, then I watch me do me thing. Me attack the rhythm track with professionalism. Beat pitch pan rhythm with precise timing. Like a big jumbo jet, I touch fresh from foreign. A lyrics we cleaning, get a lyrics beating. Let him know I'm going in. Yes, I'm going in. I mean, I have no time for no water down thing. How I could get to your lyrically crumping. And everything you chat, you know, is resonating. Let them know we're going in. We're really going in. We style them genuine and full of discipline. We a give them the knowledge and the overstanding. Dance all mash up when we do the damn thing, yow. Cause a lot of them attack and them not say a thing. A negative energy them guy they a bring. We a preserve the art of this dancehall thing. We get fi find out some of them a lyrics we clean. Tell them fi refrain from the bag a lame thing. It's like some of them need some brain training. Every morning me get up and me train round a gym. That's why me have me lyrics engine. Right now I'm going in. Yes, I'm going in. Style them genuine and full of discipline. Now when me pitch band everything with professionalism. Dance and mash up from England to Bahrain, yow. White in the English geezer, I'm the lyrical crowd pleaser. Stamp my passport and my visa, watch how me fly and lift the freezer. Jump from UK to Jamaica, Jamaica to Geneva. Every dance and every diva, them a tune in them receiver. Clap. Girl, you found discipline. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Girl, you found discipline. Talking bad, you live up in a Brooklyn. But what you get, and when you come from foreign, say I'm a. Roots migration, sweet sensation from the station, you know. Dub night, Yug Mandel, original things. Love it like that. Roots man business. Never come down. Control love will never die. Till them all this on a lady way. Till them all this on a lady way. Cause I'm killing off in me African thing. Say, man Jack like Papa Toya. Indian thing. Original DJ style. Something. She watch her with her head well rampanting. Can't tell you Jackie enough in me African thing. Can't tell you see me dolly up already girl ring. Me hear the little children them a shout and them a sing. Them say that for me Jackie Lina she a carry swing. Tia that for me Jackie Lina she a carry swing. Can't watch China and tango and skirt and thing. Say watch her with her head well ramp and thing. Especially in a slam dance slippers and thing. Tia that Jackie Lina for me African thing. Bima, can't say no trouble for me African thing. Tia there no feel trouble for me Indian thing. Can't tell you say that for me little filly and no feel yo. Say say that for me little filly and no feel yo. Now no say no trouble for me African thing. Slang bangle ain't trouble for me African thing. Can't say she well nice like a sugar and spice. Bima, she well sweet like a sugar and corn. Hey, can't say no trouble for me Indian thing. Can't let you know for trouble for me Chichi Blanc thing. Can't say that Jackie Lina for me African thing. Can't say that Jackie Lina for me African thing. Bima, can't say no matter what them do and no matter what them say. Can't let you know for go and be no let you know for stay. Jackie Lina. No matter what they do, no matter what them say, strictly dub wise we are place. Here you come, Jacqueline in dub. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, girl, you want discipline. Muy bien, pues seguimos, continuamos aquí en el Dub Night todavía a estas horas de la noche, pasando la una de la madrugada. Continuamos a cargo de la sesión con Rico OBF aquí en la casa y Shanti D. Saludamos a toda la gente que todavía nos está escuchando por ahí, todavía hay audiencia. Precisamente, bueno, pues programa especial dedicado a invitados especiales. Y bueno, pues. Y bueno, pues la pasamos muy bien. Y ya, bueno, todo lo que empieza tiene que acabar. Cebrito, muchas gracias por esta noche. Estoy yo rondo, güey, no quiero irme, güey. Sí. Muchas gracias por esta noche, Rico. Muchas gracias por la selección. Que hayan secuestrado los controles. Y sabemos que viene un largo tour. Que tengas paciencia, que vas a ir a conocer muchas cosas, pero que con estos señores tan talentosos, pues no, todo va a estar muy bien, ¿no? ¿Te compré? No. Que tout va bien se passer, que t'as encore plein de dates qui arrivent, si. Tu vas découvrir plein de choses au Mexique, si. Ça va être vachement bien. Si, si, cool, si. Quoi. I'm waiting for the new city, you know? J'attends pour les nouvelles villes qu'on n'a pas encore découvertes, les nouvelles. Les nouveaux endroits, nouvelles régions, la côte, la mer. Nouvelle personne. Ajá, que está esperando ver qué onda en las ciudades que va a descubrir, en el mar, o sea, en el mar, en la costa, en Aguascalientes, en todo lo que se viene, en todas las fechas que se vienen. Para resumir las fechas otra vez, sábado 12 en Aguascalientes, viernes 18 en Playa Paraíso, imposible faltar. Domingo 27 en Guadalajara y la última fecha es en el DF, en Bajo Circuito, el 30, así en la Condesa, así que creo que ahí pueden estar en todas. Sí. Bueno, ya antes también de despedirnos, yo creo que también siempre debes de mandar ahí un agradecimiento a la gente que fue al Dub Experience, la verdad nos la pasamos increíble, ¿no? Sí, bueno, o sea, muchas gracias a todo el público que vino. Y no solamente al público, a la gente que participó, porque fue un esfuerzo común. En la base fue un esfuerzo común entre Rutical Session, yo y Valentín, la otra sesión, que fue la junta ahí del nacimiento del proyecto. Pero también muchas gracias a toda la gente, obviamente al público y a todos la gente que apoyó. Omani, Palmeum Sound System, el Zulu con Spiritual Sound. Hay mucha gente para agradecer, ¿no? O sea, toda la gente que tocó, Motake, Bungalow, Unidub, Woodsman, Armando, toda la gente que también que se movilizó para las preventas, el punto de Coyoacán, sí, güey, lo acabo de decir, Pablo León de Sayón, Levi, Central Funk, o sea, toda la gente que movió las preventas y toda la gente que apoyó, ¿no? O sea, fue un evento. Sí, bueno, sí, en visuales fue gracioso porque se juntó gente de distinta, una gente de Tijuana, conocida de Rotical Session, unas amigas mías que son acá del DF y también el crew de Dub Jam I, ¿no? Que estuvo ahí, había como 6 o 7 DJs, así que sí hubo una parte visual importante también. Hay un señor, un conocido nuestro que movió unos medios, así que había algo, un poco de prensa. Entonces sí, para nosotros sí, o sea, estuvimos bien contentos del evento, o sea, de la producción y de la... Sí, ¿qué? Sí, a la fotógrafa de Visión Ciega, que sí está posteando cada 6 horas una video nueva de Vibronix, Blackboard, OBF o de la gente local que tocó también. Entonces gracias a toda la gente que participó y más que todo al público, porque sin público no pasa nada, ¿no? Y bueno, a través de las redes sociales se está pidiendo y he estado leyendo por ahí que pide la gente una segunda edición del Dub Experience México. Sí, yo recién. A ver, ¿qué hay de eso? La verdad no, o sea, recién estamos recuperando de eso. recién podemos dormir un poco, así que... ¿Pero hay alguna esperanza de una segunda edición? Sí, obviamente, o sea, eso es la idea, ¿no? O sea, te digo, igual, sí... O sea, se juntaron bastantes eventos. También fue como un poco un reto porque había el Mictlán, había el Papa Lion, estábamos nosotros al último, había Eregation también, Ben Alpha, o sea, había muchos eventos en un mes y medio, 2 meses. Entonces, el evento fue súper bueno en cuestión, creo yo, a producción artística, Blackboard Jungle, OBF, Vibronix, y también Bungalow, Motei, Kyo, que toqué también. O sea, toda la gente feliz, el público feliz. Esperamos un poco más de gente la próxima edición y pues sí, o sea, ya pensando, o sea, antes que se acabe esa edición ya habíamos pensando en unas cosas para el futuro también, así que vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, todavía no hay nada concretado, pero ojalá que en 6 meses haya otra edición del Dub Experience, ¿no? O sea, eso es la idea. Bueno, muchas gracias por la visita, Guillermo. Gracias por la visita, muchas gracias. Gracias to you. Rico, muchas gracias por la selección, por la visita. Gracias. A real pleasure to be here, you know? Family things. French, Mexico. One love. TV que por ahí se nos está por allá, está dando vueltas, ¿eh? Ya viene. Shanti. Ya viene, ya se despide. Say something. Gracias. Thank you. Si, güey, si. Pas moyen de faire un petit acapella ou un truc comme ça pour terminer. T'as pas un morceau à tirer. Bueno, recuerden que el próximo martes nos escuchamos. Está también la dinámica de. Para el ganador del Ecological Reggae. Un sorteo. Y bueno, ya el próximo martes rífate todos los detalles. Rífate oso. Va a cantar Shanti, va a cantar. So from the top, yes, here it is. So many ways. We have to find a new way. We have to build a better land. We have to find a new way. And look how you two have to understand. Some of them slim, some of them fat, some of them rich, some of them aristocrat. Some of them are sleeping on the floor among the rats. Some of them slim, some of them fat, some of them poor, some of them aristocrat. Some of them are rich, them over 100 flat. what kind of food we are living in. So go long, long, long, what kind of food we are living in, I know. What kind of food we are living in. So go long, long, long, what kind of food we are living in, I know. Living as a poor is not a crime. Living as a poor is not a crime. Living as a poor is not a crime. Living as a poor is not a crime. Living as a poor is not a crime. Right time come Babylon you a go born. Wicked a fair runner say they say see a fair born. Right time come Babylon you a go born. Wicked a fair runner say they say see a fair born. Say they say see a fair born. Say they say see a fair born. Say see a fair born. Say they say see a fair born. Some a love the ass, some a love the opium. Listen this a style of this a brand new fashion. OBFs and we come for nice of this session. Special request I just sing to each and everyone. Say yo, every pass say yo for yo. We come in at the dance, me and do what I know. OBF in at the area, wah wah. OBF in at the area, wah wah. Tell them! And this a musical murder. So go long, long, long, long, this a musical murder. Balong, balong, bang, ding, this a musical murder. So go long, ding, dang, ding, this a musical murder. Lord. Nanina Milena to much of a vision. So we can stand on this situation. Bueno, pues ya no tenemos que decir mucho, pues estuvimos esta noche con una sesión loca con el OPF. Agradecer a Valentín también que estuvo aquí, Tivo, AKS México, que ahí nos deben ahí la página y todo. Pero muchas gracias por esta noche también a toda la gente que nos acompañó, ¿no? Sí, bueno, no hay página, pero Dub Experience MX y estás ahí. No hay página oficial, AKS, nada. No, que, bueno, otra vez, última vez, las fechas que vienen de OBF en México, del tour. El 12 en Aguascalientes, el 18 en Playa Paraíso, 27 en Guadalajara y el 30 la última fecha acá en el DF en Bajo Circuito. Así que creo que hay... Bueno, todavía hay tiempo para, bueno, aquella gente que no tuvo la oportunidad de verlos, escucharlos. Todavía hay fechas aquí en México, así que estén al pendiente. Estaremos también publicando, ¿no?, todos los eventos que se van generando a través del mes. Obviamente estos... de importancia. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento a Shanti D, Memo, Rico, por la visita, Mr. Sebre, Valentín, a todos los que nos acompañan aquí en el Dub Night, Mr. Brown, Oso Dub. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes, ya saben, 9 de la noche, Dub Night. Yes, we are gonna control the dance hall. Yes, we are gonna control the dance hall. Yeah, yeah. Because our worries are trouble, our trial and shame. MC have such lyrics that flow like rain. Blink too short and a pure blood stain. When we take a stock, we come, we cock up the main. Cock up the lane and we cock down the main. Get an injection, you have to feel pain. When we chat the mic, we say we tell someone we name. Only thing today, we give you some fame. Control the dance hall tonight. Yes, we have to control the dance hall all night long. Yes, we have to control the dance hall tonight. Control the dance hall. Yes, we are gonna control the dance hall. I say we are gonna control the dance hall tonight. Yes, we are gonna control the dance hall all night. Because I sound up on the left and I sound up on the right. DJ never fuss, DJ never fight. People did their black and I said people did their right. Nobody never fuss, me said nobody never fight. Control the dance hall. We have a control the dance hall all night long.